Bienvenidos a Headbanger Sound Radio. Mae negro, ¿sabes que dicen música programa 23, mae? Mae, sí. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Hola, así, weón? No, oye, el primer nombre, weón. Stephanie, un saludo para Stephanie. Zúñiga Gutiérrez. Guillén Espinosa, sí. Ahí se le ve pechuga. Oiga, en la de la blusa blanca. 1-4. Negro, la que usted decía que yo tengo fondo de pantalla, mae. Se llama, la vi en una película pésima. Yo no sé si ustedes han visto esa película. Se llama El fin de los tiempos. Es una película pésima. Jugar esto, man, es divertido. Pon ustedes han visto El fin de los tiempos. Si quieren, pon YouTube y ponga debate Power Metal. El debate mal arma. Nada más eso, debate Power Metal. Ahí tiene que salir la mano. Más, ¿se han visto El fin de los tiempos? No, depende, ¿de qué se trata? Es que las plantas tienen una toxina para que la gente se mate. Pero pone cosas. Eso suena como un juego de que jugué en Wii. Bueno, es una película pésima, ¿sabes, el mae que salía en el planeta de los Alan? Digo, el planeta de los simios. Mae, pésima la película, pero la güira que sale es muy, muy guapa. Y se llama Zoe de Chanel, que es esta que tengo en fondo de pantalla. De Chanel. Ojos, caballo. Soy, eso, en realidad sí, es una cantante. Ella en realidad le hace poco a la actuación. Y tú, la mala suerte salió una película tan pésima. Pero yo, de hecho, me tiré toda la película solo por verla a ella. La cuestión es que mucha gente la confunde porque se parece en extremo a la también cantante de pop. No, Katy Perry. No, la que yo le digo no. Katy Perry. No, era esa puta. No. Katy Perry es una abuela muy guapa también. Entonces, ¿cómo madre, se llama? ¿Qué cosa? Sí, era esa abuela. Vegetariana, soy de Chanel, la que sale en El fin de los tiempos, y Katy Perry la que canta esa I kiss a girl and I like it. Entonces, ma, yo tenía una foto muy curiosa por acá. Aquí están las dos. Aquí están las dos. Que dice, soy de Chanel en Katy Perry. El universo le gustó tanto lo que había creado que decidió crear otra. Y eso es porque son iguales, ma. Ay, vea. Se parece, son tres, ma. Es la misma, parece. Es la misma, no, mae, guapísima es. Ah, yo pensé que era una tercera, yo decía que era un milagro, mae. Entonces, busquen a la abuela guapa, ahí falla, no contestó nada, mae. Ahí está entrevistando a sus amigos, ¿no? Bueno, ya está sonando la rayería, entonces nos vamos a apresurar un poquito. La semana del negro, estar enfermo. Sí, nada más, ya. La semana cuide, defender a los más que no conoce. Sí, mae. Es que tal vez no es culpa de ellos. ¿Qué crees que haría famoso? Qué buena foto en el puente Rivas, mae. Mae, pero esa foto queda muy rara ahí, como que le corta la parte de abajo y no sí, está. Bueno, esa... Está todo contento. Qué buena foto, mae. Después descubrí que si uno se cae en ese río, llegaba al pueblo que fui al día siguiente. O sea, me hubiera podido caer y llego, mae. Es que ahí todos los ríos se conectan, mae. Y todos van a dar al terra, va fijo, una hora así. Mae, Headbanger va pegado, mae. La costumbre se para palabras, mae. La cuestión es que Quiz se le olvidó la matrícula. Sí, me metí este miércoles. Miércoles que era 19, creo. Me metí el miércoles 19 a ver cuándo me tocaba matricular, mae, y ya la prematrícula había pasado ya la semana anterior. Igual, mae. Se mete a ver qué día era y era ese mismo día, mae. Pero ese día fue guau, mae. Logré matricular. No, ahora me pero toca ampliación, baja, pero no importa. Se lo baja el padrón de matrícula y se pija. Mae, dicen que lo enviaron, pero a mí no me llegó. Entonces, ahí por eso. Ahí uno se mete la pared al tag y le dice que ya, ¿qué hora? Uh-huh. Bueno, ya. No importa. Hay matrícula no, de ampliación. No, porque él se la usa. El punto es que... Mae, ya empiezan las clases esta semana, que está posteado el programa. Reiniciaron las clases para dos universidades públicas y para Josué. Para Josué. Mae, suave, que tengo que eructar, no sé, diga algo, negro. No, vamos con la mae, algo. Ah, no, pero después se la calma. Mae, no puedo, no me sale. Mae, ya está goteando, Mae, espérense, leones, todo. Visiten el lugar, mae. Definitivamente vale la pena. Hay huilas y huilas y huilas y huilas y huilas y huilas y huilas y huilas y huilas y huilas y huilas y huilas y huilas. Mae, demasiado increíble. Ah, y si les gustó mi dato de la. ¿Cómo era que se llamaba la enfermedad, mae? De la vez pasada, weón. Qué puta, mae. Mae, eso fue un post random, weón. ¿En qué tipo de concierto? En el de Miranda, póngale, mae. ¿Qué fue este pirucho? Pues se la tomó Kimi. Ma, vamos a empezar. Ahí me tocan los dos primeros porque cuídense. Mike, es ahora que. Mike, cuídense en qué momento acosarlo a uno. Abro los ojos, me voy despertando y me suena el teléfono, weón. Bueno. Ma, pongo los cuatro el primer bloque. Ma, es que ma, la mayoría del Black y el Dead y todo eso que lo tenía en el disco duro, esa máquina que está ahí, ma, es que está ahí. En eso estaba todo, weón. Bueno. Ya no. Uy, ¿cómo se le jodió el disco duro? Ma, qué hijo de puta más necio, ma. Se jodió solo ya, se jodió solo. ¿Qué voy a hacer, güey? Ma, esa vara no se jodió solo. ¿Cuerdo le hizo, ma? ¿Qué le voy a hacer, ma? Di, no sé, güey. Dejarlo ahí, dejarlo sin vigilar. Eso fue un gran problema. Ahora sí, con la lluvia quiero ir a. Sí. Tómale una captura de pantalla, ma. Ahora sí le dan ir gana a los Colby, mae, con esta lluvia. ¿Ah? Activar sus mensajes multimedia. Mae, no, ya, porque ya no. Ya que cuida a su usuario fiel de Colby, mae. Mae, sí. Mae, no. Va a la ranita, mae. Que mae, yo voy a bajar el tono. Vienen el ICN para bajar el tono de la ranita, mae, cuando suene. Qué bueno. Que y ya averigüe que es Colby, mae. Colby, mae, el muñequito es la representación de una rana muy famosa, mae, que valga. Voy a volver a mencionar, representa la biodiversidad de Costa Rica, man. ¿Y qué significa? No, man, no sabía. ¿Qué significa Colby, no man? Sabía, y yo creo que la mayoría no sabe. Colby es en lenguaje cabécar, ¿verdad? Si no me equivoco. De hecho, hay una reserva cabécar. Que subían a las copas de los árboles y que hacían, cantaban, y entonces man, eso hacían que se comunicaran. Por, vean, estás desangrándose, man, véalo. Para mayor información, métanse en a grupoice.co.cr. Vale. Sí, sí. Colby, de hecho, es el nombre de una reserva indígena que hay en Talamanca, creo, man, no sé. La cuestión es que ya no hablemos de los Colby, madre. Todos tenemos un amigo Colby. Vamos a hablar primero de una banda holandesa de death metal, madre, que a su vez incorpora elementos de lo que es el doom metal y el thrash metal en su música. Esta banda es Asfix, o Asfixia en español. Vale, no sé. La banda se formó en el 87 por Bob Backchus y Tony Brockwee. ¿Qué harías con $1,000,000? No, $1,000,000. Se fundó por Bob Backchus y Tony Brockwee. Eric Daniels entró como segundo guitarrista y Chuck Colley estuvo a cargo del bajo y las voces. Y esta formación lanzó su primer demo que se llamó Enter the Domain. Y en 89, Colley fue reemplazado por Tío Lomas y grabaron la segunda demo, Crush the Cenotaph. Después Brockwee dejó la banda y los tres quedaron grabando el primer álbum que se llama Embrace the Death. Actualmente está compuesto por Martin Van Drunen en la voz, activo, que fue su vocalista un año entre el 91 y el 92 y después volvió en el 2007 y se encargó de tocar el bajo en el periodo que estuvo como vocalista la primera vez. Ahora el bajista es Juanes Google, después está Bob Backchus en la batería y Paul Bayens en la guitarra. Su discografía pues incluye varios EPs y demos y su último es el disco de donde sacó esta canción que se llama Death the Brutal Way, así se llama el disco también. Y luego vamos a escuchar un grupo canadiense, si no me equivoco, que se llama Xdeo, sí, es una banda canadiense de death metal que se formó hace 2 años en Montreal, Quebec, que es la provincia de habla francesa de Canadá. Esta banda es un proyecto alterno del vocalista de la banda Cataclins, Mauricio Iacono, y su temática se basa más que todo en la historia del Imperio Romano. ¿Con qué no podría ir Ochea, sin qué no podría ir? Sin guaro. Sin bambú, mae. Sin bambú también. Mauricio Iacono describe a su banda como que Xdeo es otro tipo de banda. No estamos interesados en hacer giras tan extensas para promocionarla. No haremos lo que ya hicimos anteriormente con Cataclysm. Cataclysm es una banda con un entorno guerrero, tú sabes, constantemente se lanza el camino y está más en contacto con aspectos sociales. Este proyecto, el de Xdeo, es más artístico y su debut, Romulus, fue lanzado a través de Nuclear Blast Records el 19 de junio del 2009 y cuenta con invitados al guitarrista de Cataclysm, Jean-François Dejonal, y cuenta con la participación de Carl Sanders, de Nile, Obsidian, de Keith of Kalesin y Nergal de la banda de Black Metal Behemoth como invitados. Los integrantes son Mauricio Iacono en la voz, Stéphane Barf en la guitarra, Jean-François Dejonal en la guitarra, François Maugrain en el bajo, Jonathan Leduc en el teclado y Max Duhamel en la batería. Vamos con estas canciones. Dios, man. Ahí teníamos la banda canadiense Ex Devo, madre. Vamos con Cui. Ah, ¿qué? Se escribe, póngalo como usted quiera, güey. Ay, mae. Es como dos como la cerveza, mae. Duf. Mae, la primera banda que vamos a escuchar va a ser la primera banda, mae, en este bloque, ¿ah? Va a ser Séptimo Ángel. Una banda que es curioso, mae, ahora que no tengo compu me pongo a revisar para ver qué poner, mae, me pongo a revisar los discos viejos y veo que en el disco número 6, sí, creo que sí era ahí donde lo saqué, me encontré esta banda y mae, vieras que ya me acordé porque después empecé a bajar algunos grupos mexicanos, mae, fue porque me cuadró tanto esta banda, pues como la mayoría de nosotros, mae, no nos llevamos muy bien con la gente por allá, ¿verdad? Por ciertas cosas, miren. Pero bueno, la banda es pichuda y entonces la cuestión es que decidí ponerlo. Esta banda se forma en el año 1999, donde, bueno, al poco tiempo de formarse sacan... ¿Con cuál de tus amigos irías a bañarte de nuevo? Alan Guillén. Con... De nigga. Mae, y bueno, poco tiempo después, bueno... Poco tiempo hice uno, porque grupos de esta zona, mae, dos años después, y yo con Pirucho, mae, allá en, sí, no, dos años después sacan lo que es el disco Batalla Divina, su primer disco de larga duración, en la cual, ¡ah! Puitri, incluyen 10 temas, entre estos la canción que vamos a escuchar, que se llama Beatriz, que es Beatriz. Instrumental, sí, mae, es instrumental, ¿en qué tipo de rap? Pero es bastante tuanis, además es corta, ay, pero... Ay, su hermanillo agregado, mae. ¿Qué tipo de ropa interior crees que usa? Y me he hecho, espérate. No, lo estás pidiendo, mae. Y, bueno, después la banda ha sido una de las bandas que he tenido más auge ahí en lo que es México y saca 3 discos más después de este. La banda está formada por Edson Ortega en la guitarra, Sergio Pérez en la segunda guitarra, Salvador Valdés en el bajo, Alejandro en la voz y Cayo Grijalva en la batería. Ah, estamos viendo aquí Willas. ¿Y eso? Susan, weón. Susan Coffey, mae. Ojo, vamos a seguir con una banda que toca música, ¿verdad? Y en este caso metal. No, ahora vamos a ir con una banda que practica power metal, es originaria de Grecia. Está compuesta por Jimmy Santrasami en la voz, Teo Savage en la guitarra, Johnny Atanasiadi en la guitarra, Fotis Tumanides en el bajo, Jim Zakirides en los teclados y B. Wicked en la batería. ¿Cómo se llama la banda, güey? La banda se llama Emerald Sun, tranquilo, man. Dice que el álbum debut de esta banda fue en 1998. Y después, más fue parte de la ola de exponentes de bandas de Grecia que surgió a finales de los años 90. Bandas como Battle Roar, Imaginary, Everdoom, Crystal Tears o Dreamweaver y sobre todo los máximos exponentes del metal greco, Firewind. Y Emerald Sun es una banda, dice aquí, del más puro power metal, sobre todo al estilo alemán, siendo aventajadísimos discípulos de los Helloween del área de Michael Kiske o de Gamma Ray con Ralph Shepherds. Buenas melodías, grandes estribillos, velocidad, buenos músicos, gran producción y un vocalista al frente de la persona de Jimmy Satrasami, capaz de recordar por momentos a los dos cantantes anteriormente mencionados. Tras la obvia intro de Sunrise, dice que aparece el mejor tema del disco, que es Scream Out Loud, pero que fue una canción escrita por Kai Hansen. Pero man, no vamos a escuchar eso, sino que vamos a escuchar una canción que se llama Escape from Twilight. Vamos con estas dos canciones. We'll be right back. Ahí teníamos, vea, artículos destacados, Bob Esponja. Teníamos Emerald Sol. What the fuck, ma. Poga, ma, siempre tienen imágenes pichísimas. Vamos a ir con los chivos, ma. Los chivos, lo que estaba mencionando, este 30 de julio está la banda de Crossover, Dirty Rotten Imbeciles, también vamos, bueno, ya he mencionado Ethereum, 12 de octubre, Peppers, se habla de los rumores, unos más fuertes que otros, de Hypocrisy, el 29 de septiembre en Peppers, también Bon Jovi, si la escuadra la nota rockera ahí, el 26 de septiembre en Saprissa, también rogamos por Sonata Ártica ahí en su gira latinoamericana. Hay un hueco ahí entre El Salvador y el inicio de la ruta suramericana. Entonces todos rogamos porque venga, ma, el Chile que yo sí iría, ma, yo no sé, yo vendo un riñón, una cosa así. Ay, pero ir a ver a Tony Caco. La única vez que me gustó ver a Tony Caco fue cuando estaba con Simón Simons, ma. Qué bueno. Ahí yo buscaría a Tony Caco y le daría la mano y le digo, ma, usted sí es dichoso, usted tiene 2 fotos con ella. Yo no tengo ni una. Bueno, 2 las que yo he visto. Ah, mira, ahí está Bob Esponja emo, madre. Bob Esponja después de ir al negro, algo. Bien, entonces estén atentos a los chivos. Baphomet Festival también es esta semana, el jueves, si no me equivoco, 29 de julio, con los invitados de Marduk y también bandas nacionales y de Panamá. Ya llené la compu y cuecha. Ahora sí vamos a ir con las baladas. Primero vamos a escuchar, de hecho vamos a, de mi parte voy a poner 2 grupos. Uno es una complacencia y el otro fue una de esas bandas que madre, no encontré baladas, entonces todo por eso Google me guió hacia un grupo que tuviera una balada. Entonces, madre, primero vamos a escuchar la complacencia, que es Tristania. Ya la hemos puesto por ahí, es un grupo de metal gótico proveniente de Stavanger en Noruega, formada a finales de 1996 por Morten Veland en la guitarra, voz, Einar Moen en los teclados y Kenneth Olsen en la batería. Dice que, no sé, el origen del nombre no es claro, que podría ser una referencia a Trist, que significa triste o deprimente en noruego, o a la flor de Tristania, que es una flor, obviamente. También dice que a los inicios de la banda practicaban death y doom, pero ahora más que todo hacen metal gótico, y los componentes son Austin Bergoy, María Ángela de Murtas, obviamente, que es guapísima, Anders Hovig Hiddel, All in Business, Einar Moen, Kenneth Olson y Giri Losnegard. La canción que vamos a escuchar de ellos se llama Equilibrium y está en su disco Ashes. Después vamos a escuchar una de las bandas que tuve que buscar por ahí, más metal suramericano, más el estilo Cui, una banda de heavy power metal argentino que se llama Celidor. No las conocen, milagro, más. ¿Qué se formó? No sé. Siempre, los negros siempre han sido una raza superior. Lástima que no les ayudó en nada, ya que los blancos los usan como máquinas. Madre, es una banda que se formó en 98 y se disolvió en 2005. Madre, estuvo en varias presentaciones en Argentina y también en Uruguay. Le dio soporte a bandas como Halloween, Shaman, Stratovarius y Nightwish. Y, madre, dice que participó en el Battle for Monster, un festival de rock que quedó seleccionado entre las bandas finalistas de cientos de bandas. Dice que el nombre Celidor fue tomado como iniciativa del grupo de la obra de la escritora Úrsula K. Le Guin, La Costa Más Lejana, de la saga Terramar. O sea, es una ocasión literaria. Sus integrantes eran Sebastián Fernández en la voz, Juan José Fornes en la guitarra, Alan Badá en la guitarra, Gonzalo Cortés en el bajo y Hernán Baquera en la batería. Su discografía pues incluye 2 discos, La Costa Más Lejana y Estrellas en la Oscuridad. También participó en varios discos tributos, sobre todo a Rata Blanca, a Iron Maiden, a Judas Priest. Y la canción de ellos que vamos a escuchar se llama Paraíso de Dolor. Y la tercera canción que vamos a escuchar es de la banda Ankara. Una banda que, bueno, sin embargo ha sido de las mejores bandas que ha tenido España. Y nosotros le hemos puesto muy poco aquí en el programa. Y entonces le dije yo, vamos a darle un poco más de espacio. Y bueno, como ya les dije, la banda es española. Tiene fuertes influencias de lo que es el power metal. Fue fundada en 1995. Y bueno, se desintegró en 2004. Sus integrantes en ese momento eran Antonio Pino a la guitarra, Cecilio Sánchez Robles a los coros y guitarra, Fernando Mayner Rajac al bajo, Jaime Olivares Martínez a la batería y percusión, Víctor Alonso Fernández al teclado, y una de las más grandes voces que de España, que bueno, que les ha colaborado varios grupos de ahí, uno de ellos Mago de Oz. Estamos hablando de Pacho Brea Martínez. Y bueno, esta banda en su carrera sacaron tres discos: Dueños del Tiempo en 1999, el disco donde vamos a escuchar la canción, Ankara 2 en el 2000 y Sombras del Pasado en el 2003. Y como les dije, vamos a escuchar del disco Ankara 2 la canción Junto a Mí. Vamos con esas tres canciones. Into the mud, dive

solo una vez más. Déjame que intente explicar cuántas cosas quedaron atrás sin acabar. Solo un recuerdo quedó de una vida entre los dos. Ahora todo terminó y nada puedo hacer. Espero el día en que al fin pueda encontrar una fuerza. Sé que nunca va. Ahí teníamos Ankara, ahora sí, Nigga Music, madre negro, levántese, may. Respire, resucite. Me estoy durmiendo, madre, me da la jupa. Adiós, madre. May, ok. Bueno, may, voy a poner dos bandas que ya he puesto anteriormente. Una es Twisted Sister, es un grupo estadounidense de heavy metal, may, de Nueva York. Vamos a poner la canción Burning Hell, que Fabi me la ha estado pidiendo días atrás. Bueno, vamos a hablar un poco de esta banda que habíamos hablado anteriormente. Como dice su género, son heavy metal, hard rock y glam metal. Pondré el 83 al 88, luego estuvieron en activo hasta el 97 y luego continuaron hasta la actualidad. Sus miembros son Dee Snider, Eddie Fingers Ojeda, J.J. French, Mark de Animal Mendoza y A.J. Pro. Y la otra banda que vamos a escuchar es una banda de glam rock del Reino Unido, The Darkness, que se formaba por los hermanos Justin Hopkins en la guitarra y la voz, y Dom Hopkins en la guitarra, y junto con Frankie Poulin en el bajo y Ed Graham en la batería. Y la canción que vamos a escuchar se llama One Way Ticket. Le recomiendo que busquen esta, es video, esta canción, ma, One Way Ticket, ma, es de algo imposible, madre, cuando se vayan a congelar el infierno. Vamos a ver esas dos canciones. We'll be right back. ahí teníamos One Way Ticket de The Darkness y Burning Hell de Twisted Sister. ¿Y nosotros también esos homo gays? Pudianowski. Pudianowski, el madre que gana siempre el concurso en el nombre más fuerte del mundo. Ah. Vayamos a ver. Qué increíble, man. Vamos a ir cerrando ya el programa. Primero vamos a escuchar una canción, man, que viene en un disco. En un disco tributo a Dio, que en paz descanse. Que se sacó allá en 1999, se llama Holy Dio, un tributo a la voz del metal, Ronnie James Dio. En ese tiempo fue presentado por la revista Rock Hard y participaban bandas como Blind Guardian, Yngwie Malmsteen, Stratovarius, Gamma Ray, Axel Rudy Pell, Hammerfall, Angel Dust, Primal Fear, Doro, Jack Panzer, Grave Digger, Fates Warning, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente sacando canciones de Dio. La canción que vamos a escuchar está a cargo de la banda alemana Gamma Ray. La banda Gamma Ray, sí, la banda alemana de power metal, como vocalista Kai Hansen. Y bueno, esta ¿cómo hice el chiste, man? ¿Tienes algo contra tus amigos negros? Yo sí, spray. Gamma Ray con la canción Long Live Rock and Roll. Toma. Vamos a ir cerrando con, como dije, Prometheus Sound con Saratoga, con la canción El Planeta Se Apaga, que como dije también, el Prometheus Sound es del disco de Revelaciones de una noche. Negro, va a ver quién se lo... Y entonces me emocioné mucho con el DVD, madre, me cuadró mucho y entonces, no sé, dije, voy a poner esta canción más que hace poco. Suave, suave. Esto es... Dale, tome. Bueno, la cuestión es que me cobró tanto y entonces decidí poner El Planeta Se Apaga. Y bueno, la canción que habla sobre... Muchos dicen que esto de que en el 2012 se acaba el mundo y todo eso, que es pura mierda. Pero la verdad es que... En el 2012 se acaba el mundo, solo Chuck nos puede salvar. Sí, bueno, yo no sé, pero la cuestión es que el puro... Bueno, no sé, la gente que dice que toda esa hora es jeta y todo... Pues vean todas las cosas que están pasando ahorita, inundaciones, calores extremos, lluvias devastadoras, o sea, ¿cómo no imaginarse que estamos ante algo devastador cuando ya se están dando evidencias de esas cosas? Y bueno, ahí por ahí va la canción. Aquí sí, ya no. Y vamos a seguir leyendo sobre cosas de negros, man, que nos interesa mucho. Sobre todo que tenemos un amigo y tenemos que... queremos conocerlo. Vamos a cerrar. Es bangersoncr.tk. Ticosan, se me ven domingos a las 5. Nos pueden escuchar también. Ticosan.com. De 315 Production.blogspot.com. También nos pueden escuchar martes a la 1, jueves a las 6. Radio Guapiles. HBZRCR@gmail.com. Por si tienen alguna queja, comentario, sugerencia, contacto, fotos de sus hermanas, de sus primas, de sus tías que estén bien buenas, cualquier cosa que nos quieran enviar, nos las envían ahí al correo. Un saludo para toda la gente que nos escucha y nos despedimos. Mae, hasta la próxima. dejas, se quedó un adiós. Tienes miedo, no puedes respirar. Estás perdido. ¡Madrid!